Pero, ¿qué? ¡Las armaduras de oro están brillando de nuevo! Los caballeros de oro difuntos han regresado todos a la vida. Hermano Ayoros. Ayoria, he sido testigo de cómo te has batido siempre por Atenea. No esperaba menos de ti, hermano. Estoy muy orgulloso. Hermano. Maestro Camus, jamás pensé que un día volvería a verte entre nosotros. Yo tampoco, Hyoga. Shura. Espero que mi Excalibur te haya sido útil en la lucha, Shiryu. Sí, claro que sí. ¡Aldebarán! ¿Cuánto tiempo sin vernos, Seiya? Deathmask, Afrodita, vosotros también. Todos juntos de nuevo. Aun después de muertos, y aunque solo subsisten vuestras almas, habéis acudido aquí, por Atenea, para seguir combatiendo por el amor y la justicia en el mundo. Viejo maestro, ahora abriremos un camino hacia los Elíseos. Claro, por esa razón habéis regresado a la vida. Ayoros está apuntando su flecha. Shaka. Sí. Sí. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de pronunciar las palabras. ¡Adelante! ¡Adelante, jóvenes caballeros de bronce! ¡Vamos a darlo todo por el amor y la justicia en nuestra querida tierra! ¡Vamos a entregarnos en cuerpo y alma! ¡Que ardan nuestros cosmos de oro! ¡Atenea! Que un rayo de luz ilumine este mundo de tinieblas.